Música gratuita en Libre Descarga. Empezamos el segundo bloque de Libre Descarga. Hoy vamos a presentar a Error Positivo, la banda que lidera Maxi Martina desde mediados del 2000. Yeah. Error Positivo había grabado un disco en el 2008 que se llama El misterioso asesinato de la actriz porno. Y en el 2011 liberaron este segundo trabajo. Escuchábamos Verde y ahora suena Semáforos. Disco de Nunca Taxi, Vuelto Pájaro. Parto como el agua, soy el rayo, soy el resplandor. Grito como el viento y la respiración. No puedo evitar la fuerza de ese pálpito. Soy el día claro, soy el frío en una flor. Soy la nube negra, soy la luz que ves al despertar. Soy un ave dulce que aprendió a volar. Estallará mi voz cuando me arroje sobre el mar. Canto como el aire, soy la destrucción. Soy la inundación, soy el invencible que recorre el sol. La tierra, el fuego, la tortura, la insatisfacción. Soy una tormenta, soy la grieta del relámpago. ¿Cuántos ojos tienes? ¿Cuántos ruidos puedes escuchar? Soy como el diluvio, la estrella fugaz. Decidiré escapar con muecas tan extrañas. Soy como el tornado, soy como el temblor. Wow. Esto que suena es Grado Cero con Voy a Estallar. Y ahora llegan los Utopians con el tema liberado de su último disco Freak, Allá Voy. ¡Gracias! Era Monte Carlo con Ella es Azul. Y nos despedimos con la misma banda que abrimos el programa de hoy. Se llaman Cromosoma X. Son una banda neuquina integrada por cuatro mujeres. Nos vamos escuchando Sueño que no estés. Y recuerden que los piratas están en los barcos. ¡Chau! Vamos corriendo de la mano sumergidos en un deseo difuso. Y ya no nos vemos de tan lejos y de cerca ya no somos uno. Te ocultas en un hueco, te busco y me convierto. Y salgo volando. Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música.